corre sobre las llanuras, selvas y montañas un infinito viento generoso. En una inmensa e invisible bolsa va recogiendo todos los sonidos, palabras y rumores de la tierra nuestra. El grito, el canto, el silbo, el rezo. Toda la verdad cantada o llorada por los hombres, los montes y los pájaros van a parar a la hechizada bolsa del viento. Holiday in Chaco con tu mameta, Holiday in Chaco con tu coseta, Holiday in Chaco con tu mameta. La ventolera en el Chaco. Todo se remite a ver lo que es, parado frente a mí no lo podrás ver. Húndete en el Chaco y comienza. La ventolera, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Otro viernes más en la ventolera, la hechizada bolsa del viento, escuchando ahí un poco de los Illya Kuryaki con este discazo que es Chaco. Les damos las bienvenidas a todos, a todas, quienes están del otro lado. Y a quienes nos escuchan por diferido, por acá, Pablo Reina, estoy saludando del otro lado del vidrio a Martín, el armenio, Tavitian. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, loco. ¿Vos cómo estás? Bien, a las corridas o más bien a los empujones, pero igual acá andamos. Bien, el viento nos trae a los empujones. Sí, hoy así, pero bueno, está bien, de vez en cuando hace falta viajitar. 14 de noviembre, ya estamos ahí terminando el año. Así que a los empujones también se podría decir que estamos llegando ahí a final de año. De este ciclo medio impuesto también, este calendario medio raro, pero bueno, estamos llegando a algún final, por lo menos de clases, para mí soy estudiante todavía. Va, y vos que sos profe también. Sí, fin de ciclo ahí lectivo. Fin de ciclo lectivo. Bueno, acá estamos un viernes más en la ventolera, la hechizada bolsa del viento, esperando que llegue ahí la compañera y amiga Jessy y Sassy. Que también, como siempre. Hablando de clases, venía ahí en el colectivo, en el transporte urbano, ahí renegando, pero la esperamos acá ansiosos. Mientras tanto, no solamente le damos la bienvenida, sino que también los invitamos a comunicarse al 3543-572-233, 3543-572-233, que nos pidan ahí algún temita, que hagan algún comentario sobre las columnas que vamos desarrollando. Siempre es lindo recibir ese dedito en alto del otro lado, y que nos hace bien ahí esa reciprocidad. Así que bueno, ahí escuchamos un poquito más de música y ya venimos con el desarrollo de la primer columna. Holiday in Chaco con tu mameta, Holiday in Chaco con tu coseta, Holiday in Chaco con tu mameta, Holiday in Chaco contigo desnudista. Seferino, te adoro, nunca usaste trajes de oro, los niños comieron gracias a tu tesoro. Propongo mi paladar para dar verdad, la venda de tus ojos casi no volverá. Hombre al presente planeas indignarlo, usando nuestras tierras tu basura irás creando. Pero no te das cuenta que la tierra es Chaco, el viento tornará tu frágil alma en un charco. Charco de sangre, sangre incolora, el agua que tomas, el agua te toma. Llegando desde Chaco, ni siquiera se ha puesto los auriculares, escucharán ahí los sonidos de la mochila abriéndose, la respiración agitada, cartucheras que se abren, agüitas que se destapan, llegando. La curva no solo es curva, sino que está en subida, ¿no? Claro, sí, está en subida. Ahí con ustedes, Jessy Sassy. ¿Cómo andas, Jessy? Bien. Bueno, qué lindo no tener que abrir la ventolera. Ya llegamos con todo armadito. Todo. Bueno. Todo. Feliz acá de estar en nuestro encuentro de todos los viernes en la querida Radio Curva. Hermosísima la tarde aquí. Es muy bonito el camino. Casi un ritualito para quienes venimos caminando desde el centro. No sé si Martín hoy lo ha hecho, pero Tenemos una vista maravillosa de la serranía. Está buenísimo, sí, ¿no? Sí, sí, está bueno. Siempre virando a la izquierda, nunca a la derecha de la curva, se llega por ese caminito serrano y lo disfrutamos un montón. Así que bueno, acá estamos. ¿Ya arrancaron? ¿Qué contaron? Sí, nada, nada. Te dejamos descansar. Sí, escuchemos un poquito más de música y ya volvemos con la primer columna sobre Joy Arjo. ¿Querés? Sí, sí, dale. Quiero conocerla. Dale. Estamos escuchando Los Fabulosos Cadillac y El Pajarito. Escuchamos ahí El Pajarito desde el álbum Fabulosos Calavera, Los Fabulosos Cadillac. Y el viento pasa y se va. Y quedan sobre los pastos las yapitas caídas en su viaje. Esas yapitas, cuentas de un rosario lírico, soportan el tiempo, el olvido, las tempestades. Según su condición o calidad, se desmenuzan, se quiebran y se pierden. Otras permanecen intactas, otras se enriquecen como si el tiempo y el olvido, la alquimia cósmica, les hiciera alcanzar una condición de joya milagrosa. Pero llega un momento en que son halladas esas yapitas del alma de los pueblos. Alguien las encuentra un día. Saxofón de Joy Arjo ahí de fondo. Escuchemos un poquito ahí, Joy Arjo. We were surfacing the edge of our ancestors' fights and ready to strike. It was difficult to lose days in the Indian... Joy Arjo, poetisa, música, saxofonista, Muskogee ahí laureada en Estados Unidos con un premio impresionante. Hoy vamos a hablar un poquito de ella, pero le escuchamos. We made plans to be professional and some of us could sing. We drove to the edge of the mountains with the drums. Bueno, sí, Joy Arjo, muy hermosa, muy hermosa, muy hermosa. Joy Arjo nació ahí un 9 de mayo de 1951 en Tulsa. Ahí, a ver si nos ubicamos un poco en la geografía de Estados Unidos. Es yo muy difícil. Yo preguntaba recién porque no había escuchado nunca la denominación del pueblo Muscogee. Sí, hay muchísimos. Los más conocidos, sin duda, son los Sioux, los Apache, los Comanche, los Cherokee, etcétera. Pero hay una cantidad increíble de pueblos y de fracciones dentro de los pueblos ahí de Estados Unidos. Ella nació en Tulsa y decía, si nos imaginamos el mapa de Estados Unidos, que todos seguramente lo tenemos al mapa de Estados Unidos, la zona del Golfo de México, ahí viste que al sur este sería de la zona del Golfo de México, ahí donde está el estado de Georgia, de Alabama. De esa zona son originarios los Muscogee y allí está Tulsa, la ciudad donde nació, ¿sí?, Joy Arjo, un 9 de mayo de 1951, es una poeta de este pueblo, del pueblo Muscogee. El pueblo Muscogee también se lo conoce como el pueblo Creek. Pueblo Creek. Y aparte es dramaturga, es autora de varios libros, una activista cultural. Y bueno, lo primero que hay que decir es que el pueblo Muscogee es un pueblo anterior a la creación de Estados Unidos, como se imaginara. Y bueno, decía que es ahí, pensando un poco en la geografía, Tulsa se encuentra en las ancestrales tierras, pero no solamente de los Muscogee, sino también de los Cherokee y de otra nación que es la Osage, que también está presente hoy en la actualidad, Osage. En los Osage, en los estados actuales de Georgia, Alabama, en parte de Florida y en Tennessee. Parte de Florida, no sé si, a ver, como para que se ubiquen los oyentes, tenemos ahí el Golfo de México y esa puntita, donde está Miami, esa puntita. Sí. Bueno, ahí históricamente ha estado el Polo Miami, valga la redundancia, ha estado el Polo Miami, ha estado el Polo Seminole o Seminola, que es un pueblo indígena de Estados Unidos que fue creado con posterioridad. Esto es re interesante porque en el siglo XVIII se empiezan a juntar un montón de pueblos indígenas y adoptan una identidad nueva y se empiezan a llamar a sí mismos Seminole. Me parece que en la Argentina usted había mencionado los ranqueles. Los ranqueles son similar. Claro, son un desprendimiento picunchi-pehuelche de la zona de Mendoza, se vienen para la zona de La Pampa, se reagrupan, digamos, y se empiezan unas nuevas identidades. Exactamente, se empiezan a sí mismos a llamar ranquelches o ranqueles. Bueno, pasa lo mismo, de esa zona es el pueblo Muscogee de Joy Arjo, de esta poetisa y de esta música de quien escuchamos ahí, a ver si está atento un poquitito más su saxofón. Bueno, Tulsa, el pueblo donde nació, la ciudad donde nació Joy Arjo, tiene su nombre, quiere decir, en lengua creek, quiere decir pueblo viejo. Pueblo viejo. Y aparentemente es una, como acá hablamos de castellanización, bueno, allá una adaptación al inglés de la palabra Tulsa. Tulsa, Tulsa, que quiere decir pueblo viejo. Y allí nació la poetisa y música Muscogee o Creek, el Joy Arjo. Y un 19 de noviembre, y por eso queríamos hablar, porque hoy estamos a 14 de noviembre, pero un 19 de noviembre del 2020, ella fue nombrada como poeta laureada de Estados Unidos por tercera vez. Y es un logro que la convirtió en la segunda poeta en Estados Unidos en tener este premio por tercera vez. Nosotros nos podríamos preguntar, ¿qué es ser poeta laureado en Estados Unidos? Unidos. Me hacía la misma pregunta, pero no me atreví a ir. Bien. Bueno, significa puntualmente ser poeta nacional, ser poeta oficial del país. O sea, una embajadora de la poesía a nivel internacional y ser poeta oficial. Este nombramiento lo hace la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la hace de vez en cuando, la verdad que no tengo ahí bien la temporalidad. Ella es la número 23 y bueno, lo ha ganado por 3 veces consecutivas. Es muy inquieta ella, no solamente escribe poesía, sino también recién escuchábamos ahí, creo que ahora la estamos escuchando de nuevo hace Vicino, dice Martín. Tiene ahí unas puestas, unas performance que yo invito a que los busquen en YouTube. Pues tiene cosas muy, muy, muy bonitas que mezcla música. A ver si escuchamos. ¿Podemos escuchar un poquito? Let's dance. Esta debe ser su banda, porque ella ha tenido varias bandas, ¿sí? Debe ser su banda, con la que hacen ahí una mezcla de jazz, de punk y siempre con de letras y poesías de ella, que en las que se reivindica ahí la ancestralidad, se reivindica su identidad. ¿Canta en inglés o canta en...? Canta en inglés y va tirando ahí alguna magia en la lengua creek, que es una lengua que está presente. Bueno, esta poeta, esta música, poeta laureada en Estados Unidos, que nació ahí en Tulsa, bueno, después de ganar este premio en el 2020, después de muchos años de carrera, esto le significó obtener una posición de prestigio para promover la poesía, porque al ser poeta o poetisa oficial de los Estados Unidos, le dio como ese lugar de reconocimiento, de poder, y entonces una gran promotora de la lectura, de la escritura y de la poesía a nivel nacional. Y la función principal que tienen los poetas laureados en Estados Unidos es la de actuar como un pararrayos poético, si se quiere. ¿Pararrayos poético? Sí. Es una forma de atraer. O sea, ellos organizan proyectos que generalmente, bueno, ella organizó proyectos obviamente comunitarios al venir de una tradición indígena. Entonces los poetas laureados lo que hacen es empezar a organizar durante un breve tiempo cómo discurre las prácticas poéticas en Estados Unidos. Y ella tuvo ahí un rol bastante fundamental en el sentido... Pensemos, acá en Sierra Chica se hace un montón de slam. Sí, estaba pensando, aparte del slam, en los bosques de poesía. En los bosques de poesía. En Sierra Chica, que también, sobre todo en Salsi Puedes, vienen siendo una característica de esta gestión, ¿no?, del área de cultura, pero que pertenece a una movida a nivel planetario, iba a decir, pero bueno, a nivel mundial. Y que bueno, aquí en nuestro país hay dos poetas que principalmente la vienen movilizando en distintas partes de la Argentina. Y cumplen un poco esto, ¿no? Cumplen señalar ciertos lugares en donde después se van a realizar. Van a acontecer hechos políticos, pero también buscando que cada uno de esos lugares tenga su propia identidad. Su propia identidad, sí, tal cual. Bueno, todo este tipo de actividades, organizar slam, concursos de poesía, editar libros, son parte de lo que tiene que hacer un poeta laureado en Estados Unidos, obviamente con presupuesto del Congreso y obviamente con un nivel de visibilidad muy importante. Entonces, por eso decimos que la función de los poetas laureados y más la de Joy Arjo ha sido como la de un pararrayos poético y ha organizado muchos proyectos comunitarios, ha participado en eventos nacionales y ella ha tenido ahí un proyecto. A ver, el reconocimiento ella lo tiene como poeta laureada en noviembre del 2019 y en noviembre del 2020, ya un año después, ella lanza un proyecto en línea que se llama Naciones Vivas, Palabras Vivas. Lo pueden buscar en castellano. Naciones Vivas, Palabras Vivas. Sí, lo pueden buscar en castellano. Les va a dirigir directamente a la página de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Uno lo puede leer ahí en español, en castellano. Este proyecto incluyó de Naciones Vivas y Palabras Vivas, impulsado por Joy Arjo, incluyó un libro complementario que se publicó en el 2021 y en el que se publican poesías de 47 poetas indígenas contemporáneos de la actualidad. O sea, por eso hablamos de un pararrayos. Un pararrayo, ¿no? Un pararrayo. Ahí como que, bueno, organiza de alguna forma toda la vida poética de Estados Unidos y que se lo den a una poetisa indígena, creo que es un reconocimiento histórico. Sobre todo ya vamos a hablar, si tenemos tiempo, un poco cuál ha sido la política de Estados Unidos para con los pueblos originarios, y bueno, creo que tiene que ver con esta, con este establecimiento de justicia histórica, y para, bueno, para los pueblos indígenas. Y estoy pensando en el tatarabuelo de ella, ya vamos a contar la historia del tatarabuelo de ella, en la que, bueno, es una historia de mucho sufrimiento, que está incluso historizada por grandes historiadores, y creo que esta es una especie de reparación histórica, sin desmerecer ahí toda la capacidad poética que ella tiene, que sin dudas la tiene. Me parece que también hay un poco de justicia histórica en este tipo de políticas. Me hace acordar un poco a la historia de Lepumer, ¿no? Claro, sí, pero, sí. Pero sin la reparación histórica. Sin la reparación histórica. Bueno, ¿podemos escuchar un poquito más, bueno, parece? Sí. Martín, ¿usted qué dice? Lo escucho muy calladito. ¿La conocía? No, no la conocía, pero se escucha bien. Muy yacero, ¿no? Muy yacero. Justo sí, que ahora estamos yacero. En... funk también, mete, tiene algunos discos medio tiene de esa funk. Cosa ahí también, que bueno, es música un poco negra, ¿no? Que se cree, que se cree así en Estados Unidos. Sí, y está bueno esto que señalas. ¿Por qué? Porque la zona que estamos señalando, Alabama, Georgia, Tennessee... No tanto la Florida, pero es una zona con mucha presencia afro. Entonces, eso sin duda está muy impregnado en su música. Está buenísimo este señalamiento. Y sí, vos escuchás y escuchás jazz, y jazz es música de negros, ¿no? O sea, desde sus inicios. Y ahora en Córdoba está el Festival de Jazz, así que está bueno, sí, ahí estaba... para ir. Yo estuve viendo cosas. Bueno, y ahí también mencionabas esto de la movida poética en la zona y de las slam. Justamente esta noche hay una slam ahí en el espacio que queremos tanto, que es el del Bar de las Martas, en La Granja. Hay un slam serrano con las Pulseras de Saguri, banda que no le gusta para nada a Martín, ¿no es cierto? Los compas ahí de las Pulseras. Bueno, y van a estar ahí con una intervención artística de la Eli Sosa. Bueno, van a estar las Pulseras. Va a haber sonoridad con mezcla de sierra y ciudad, pura fuerza rockera y una ternura inmensa en las Pulseras de Saguri. Esa es la propuesta para esta noche. Hacia el final del programa vamos a ir con la agendita cultural y lo vamos a recordar. Lo vamos a recordar, nuevamente. Pero bueno, ahí sí, aprovechaba el momento. Escuchamos ahí un poquito más a la poetisa y música Muscogee, poeta laureada en Estados Unidos, Joy Arjo. Morning Song. The red dawn now is rearranging the earth, thought by thought, beauty by beauty, each sunrise a link on. Thought by thought, beauty by beauty, ladder, the backbone of shimmering deity. Thought by thought, beauty by beauty, the child stirring in the web of your mother. Don't be afraid. Old man turning to walk through the dark. Don't be afraid. Do not be afraid. Escuchando ahí el saxofón y las palabras de Joy Arjo, poetisa Muscogee, y contamos un poco sobre el lanzamiento de su proyecto luego de haber ganado el premio a la poeta nacional de Estados Unidos. El proyecto se llama Naciones Vivas, Palabras Vivas, y que en el que se destacó el trabajo de 47 poemas, poetas indígenas de la actualidad. Yo les quería leer ahora a continuación lo que dice ella, lo que dice Joy Arjo sobre lo que significa la poesía y sobre este proyecto en particular. Les comentaba hace un instante que en la página oficial de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que se puede consultar, lo podemos consultar de acá tranquilamente, porque se puede acceder y lo podemos leer en castellano, Joy Arjo dice lo siguiente. Dice, como la primera poeta laureada nativa de Estados Unidos, decidí que mi proyecto más emblemático debía dar a conocer al país a los numerosos poetas nativos que habitan, y he perdido la hoja, acá está, que habitan estas tierras. Nuestras comunidades compartieron y comparten poesía de forma innata, desde antes de la fundación de Estados Unidos hasta la actualidad. Vuelvo a leer esto, me parece una idea que es muy potente. Nuestras comunidades compartieron y comparten la poesía de forma innata desde antes de la fundación de Estados Unidos hasta la actualidad, dice Joy Arjo, presentando este proyecto que reúne a varios poetas y poetisas de Estados Unidos en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Y continúa, entendemos la poesía como un lenguaje vivo, ya sea en nuestras lenguas tribales, en inglés o en cualquier otro idioma. La usamos para marcar transformaciones, como en cartas de amor, elegías o epitalamios. La poesía puede servir para lavar e incluso para calmar la tormenta. La poesía puede servir para alabar e incluso para calmar la tormenta. O bien la poesía es una herramienta para descubrir lo milagroso en lo cotidiano. Eso nos dice Joy Arjo, lo pueden encontrar ahí, yo los invito ahí a que googleen, está todo como un discurso, una justificación, una fundamentación sobre este proyecto de Naciones Vivas. Me engancho en dos ideas ahí, sí, finales, ¿no? La de la parte de las tormentas, ¿cómo dice? Dice, la usamos para marcar transformaciones, como en cartas de amor, etcétera. La poesía puede servir para lavar e incluso para calmar la tormenta. Bueno, para calmar las tormentas están las rogativas también de los pueblos mapuches, ¿no? Claro, sí, que sí. Qué similitudes también. Sí, sí, sí. Y me quedo pensando también en la última frase de la cuestión cotidiana, porque... Para descubrir lo milagroso en lo milagroso cotidiano. En lo cotidiano, que es un poco la propuesta, si se quisieran quedar un ratito más a escucharnos, sobre la poesía de Irene Cruz, que es también una columna sobre la que vamos a estar charlando un poquito más, que nos quedó pendiente la semana pasada. Pedimos disculpas porque tuvimos un corte de luz, no sí, pudimos cumplir con esa parte, pero Irene Cruz justamente parte de una poética de lo cotidiano, así que bueno, ahí encontrando esas hilachitas que nos permiten hilvanar, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a escuchar ahora un poquito más de Joy Arjo, vamos a escuchar un tema que se llama Rainbow Gratitud del arco iris, algo así sería, y después vamos a contar una historia, la historia de su tatarabuelo. Los Rainbow no son unos movimientos también de personas que se van moviendo así. Ah, yo puede ser, eso. Puede ser, pero ella creo que ahí puntualmente yo estuve buscando de se arco refiere iris. Al arco iris, pero puede ser, sí. Bueno, vamos entonces a escuchar lo demás. Thank you. Radio Curva. Invitamos ahí a los oyentes, a las oyentes, a la oyencia, como sabemos decir. Mis alumnos del pregón le llaman la oyentada. No sé en qué momento se impuso ese nombre. Creo que se lo demos a Lucía, a la mamá de Vero Rey, que ella dice nos que está escuchando la oyentada. Y es re linda esa palabra, es como una olla gigante. Oyentada, y suena como una a una comida brasilera. Claro. A mí me suena a cordobés, no sé por qué. Oyentada. Sí. Puede ser. Bueno, a nuestra audiencia oyentada o oyentes, que nos llamen al 03543-572233, 03543-572233. Queremos saber si están ahí, che. Queremos saber si están ahí. Bien. Bueno, estamos hablando acá sobre en Aires Indios, en esta columna de la Ventolera sobre Joy Arjo. Voy a pasar un chivo, ya que estamos, ¿sí? Porque el capítulo 16... Le va a salir caro. Sí, el capítulo 16 de Los Fuegos de Citón se lo dedicamos a Joy Arjo. Se lo dedicamos. Así que si quieren conocer más sobre ella, pueden ahí escuchar ese capítulo. Ahí, Los Fuegos de Citón, en YouTube o en Spotify. Pero ahora yo les quiero contar un poco la historia de su abuelo. Bueno. De su tatarabuelo. Historia triste, decía. Una historia, sí, ella escribe un poema que se la escribe su tatarabuelo, que era cacique, que se llamaba Menahua o también Monahue. Uno lo puede encontrar de las dos formas, capaz que tiene que ver con una cuestión de traducción. Nos vamos a quedar con Menahua, que es más fácil de pronunciar. Fue un líder muscogi, el tatarabuelo de Joy Arjo, durante un desplazamiento forzado a principios del siglo XIX en Estados Unidos. En 1830, en Estados Unidos se sanciona una ley para trasladar forzosamente a personas indígenas de diferentes pueblos hacia el este del río Mississippi, porque ya no querían que se mezclen con los colonos, ¿sí? Hay todo un proceso ahí de avance territorial de Estados Unidos hacia la zona de lo que es el sureste, y en 1830 se sanciona esta ley. Perdón, que lo interrumpí. Me quedo pensando, ¿hay similitudes en ese tipo de migraciones forzadas con las de nuestro país? Sí, después ¿O con otra finalidad? No, más o menos con la misma finalidad. Después, no tanto la finalidad, sino el ejercicio. Después de la conquista del desierto, acá, por ejemplo, se trasladan a cientos y cientos de personas. Los Quilmes, por ejemplo. Claro, sí, pero pensando en la construcción de los Estados-Nación, los Quilmes está muy bien, sí, está bien. Pero pensando en la construcción del Estado-Nación moderno, en Estados Unidos como en Argentina, sucedió esto en 1830 con una ley de desplazamiento en Estados Unidos, y acá en Argentina, después de la conquista del desierto, se traslada a cientos y a cientos de gente mapuche a los ingenios azucareros de Julio Argentino Roca en Tucumán, porque Julio Argentino Roca era tucumano. Así que la mano de obra tucumana de los ingenios finales del 19, principio del 20, era toda mapuche. Acá pasa algo similar con el tatarabuelo de Joy Arjo, que era un líder muy importante, decíamos que se llamaba Menahua, y era el líder de los bastones rojos del pueblo Muscogee. Y ustedes se preguntarán, ¿quiénes habrán sido los bastones rojos? Bueno, en ese momento el pueblo Muscogee está dividido en dos fracciones, fruto de la relación con el gobierno divide y vencerás, el gobierno de Estados Unidos los había dividido en dos, unos eran los bastones blancos y otros eran los bastones rojos. Los bastones rojos, los upper stick, la gente de arriba, eran de alguna forma la voz de la resistencia, si se quiere, una resistencia más nativista, bien indígena, y se oponían a todo el proceso de contacto y aculturación con la gente blanca, y se negaban a ceder las tierras. O sea, el abuelo de Joy Arjo, Menahua, fue uno de estos líderes, los bastones rojos, que tenían bastones rojos. Bastones rojos, sí, exactamente. Como si fueran una especie como de arma, cetro, sí, o arma. Exactamente. Y por el otro lado están los Muscogee bastones blancos. Y los bastones blancos, eran los que habían tenido contacto con los estadounidenses y con los colonos, los que habían vendido sus tierras, habían fomentado la propiedad privada e incluso tenían esclavos afros, o sea, indígenas Muscogee. Ellos tenían esclavos afros. ¿Por qué? Se fomentaba en ese momento en Estados Unidos la idea del progreso y todavía no estaba discutiéndose la idea de la abolición de la esclavitud. Entonces los muscogi blancos, de los bastones blancos, no porque sean blancos de piel, fomentaban la propiedad privada, eran inversionistas, pequeños capitalistas y esclavistas también. Bueno, el tatarabuelo Joy Arjo era líder de los bastones rojos, es decir, de los que resistían a este tipo de proceso. De esclavización. Exactamente, sí. Y hubo una tensión entre estas dos fracciones que se llamó la Guerra Creek, que se desarrolló en 1813 y 1814, cuando acá estábamos en pleno proceso de la independencia, y este conflicto interno le dio la posibilidad de intervenir al gobierno de Estados Unidos con un general que era el general Jackson, George Jackson, que después va a ser presidente de Estados Unidos. Y allí en la intervención lo que hace es, en una batalla muy sangrienta, apoya al ejército de los bastones blancos, derrotan a los bastones rojos, y tiempo después, o sea, con eso se termina la resistencia muscogi, tiempo después, unos 20 años después, se sanciona esta ley de traslado forzoso, y ahí el mismo Jackson como presidente lleva a todos, a los bastones blancos y a los bastones rojos, los lleva por un camino de miles de kilómetros hacia el este del Mississippi, y ahí se dieron cuenta los bastones blancos que habían sido objeto de uso, y que bueno, las tierras que ellos tenían y los esclavos que ellos tenían los pasan a tener los propietarios blancos. Y uno de esos líderes que peregrina hacia las tierras al este del Mississippi es el tatarabuelo de Joy Arjo, que se llamaba Menawa. Pero si les parece, escuchamos, no sé si lo tenemos a Martín por ahí, porque escuchamos un poquito de música y leemos una poesía que Joy Arjo se la escribe ahí a su tatarabuelo que sufrió este desplazamiento. Este desplazamiento se llamó, fíjate el nombre, El Sendero de las Lágrimas. El Sendero de las Lágrimas. Así se lo conoce este episodio histórico en Estados Unidos, El Sendero de las Lágrimas. Se traslada al pueblo Muscogee, al pueblo Choctaw, al pueblo Cherokee y a dos pueblos más. Se los traslada miles de kilómetros para no tenerlos cerca. Escuchamos música y después leemos el poema. And their children are singing. Set them free, set them free, set them free, set them free. She was young, she ate wild rice on scraped down plates in long wood rooms. It was in the farther north, she was the baby then. They rocked her and her mother would sing. Bye, oh baby. Voices. Some of them scream out from below for her to jump. They would push her over. Others cry softly from the sidewalks. Pull their children up like flowers and gather them into their arms. They would help her like themselves. She thinks of her father. She thinks of her mother. She thinks of a brand new baby. She thinks of all the men. She thinks of the color of her skin. She thinks of all the women she has been. She thinks of when it falls and comes. The sun falls west over the great plain of the city. Her heart breaks open. Mantente erguido. Mantente erguido sin imponer la altura. Mantente erguido, sin que importe el color de tu piel. Tu espíritu es todos los colores en tu interior. Estás hecho de la luz tejida más fina, del amor indecente que formó a tus madres, padres, tus abuelos, hasta el final del camino en espiral. Este amor no tiene fin. Ha formado tus cuerpos, alimenta tus espíritus brillantes. Y no importa lo que pase en estos tiempos de ruptura, no importan los dictadores, los despiadados ni los mentirosos, no importa, naciste de aquellos que mantuvieron brasas ceremoniales ardiendo en sus manos, a lo largo de las millas de un exilio implacable, aquellos que cantaron el camino a través de la masacre, hasta el amanecer, lo lograrás. Este poema de Joy Arjo, para los nietos de la tierra, se lo escribe a su tatarabuelo Menagua, quien transitó el camino del sendero de las lágrimas, ese episodio del siglo XIX, de 1830, en Estados Unidos. Pienso ahí en su mirada de historiador, ¿no? ¿Cuántos éxodos en los pueblos a través de la historia como política de Estado, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. La historia, de hecho, en términos históricos hay una rama de los historiadores que se dedican a las migraciones, ¿sí? Entonces ahí están los historiadores de las migraciones. Pensemos que la migración es un movimiento de lo más inherente al desarrollo de la humanidad desde el principio de nuestra especie. Que nos migración. Estamos moviendo todo el tiempo. Exactamente, por, ¿sí?, recursos, por buscar lugares más favorables en términos climáticos, para huir de desastres naturales, para huir de las guerras, migraciones forzadas por cuestiones políticas. ¿Sí? Y hay personas que se dedican a estudiar las migraciones. Pero sin duda, dentro de esas migraciones, se destacan este tipo de migraciones que decís vos, las que están establecidas por los estados coloniales. Pensemos, digo, para salir de acá de América, pensemos lo que atravesó el pueblo palestino en 1948. 1 millón de personas desplazadas desde su Palestina natal, con el proceso que ellos le llaman la Nakba, el desastre, y que los judíos sionistas le llaman el Día de la Independencia, o sea, el año de la independencia, 1948, cuando se crea el Estado de Israel. Es un proceso de traslado forzoso. Pensemos en los armenios en la década del 10, 1910, 1920, cuando se hace el genocidio armenio, cruzando todo el desierto de Siria, y cómo los iban matando allí. Bueno, acá tenemos ahí al compañero ahí que viene de familia armenia, que tal vez si se hubiese constituido un Estado armenio tempranamente, las familias armenias no hubiesen llegado a la Argentina. Sí, tal vez no lo tendríamos acá al mar, claro, del otro lado, sí, sino que estaría flayando ahí con un programa de radio en Armenia, ahí, sí, sí, sí. El desierto. Sí, tal cual. Entonces tenemos nada, una historia muy, muy crueles de los estados generando estos traslados forzosos, y sin agotar los ejemplos, lamentablemente. Mi nombre es culero con honor. Soy cruza de potros y de perra. Cuando camino por las calles de mi barrio, me gritan cuidado con la fiera. Yo tengo hijos en los 8 continentes, y a todos ellos yo les saqué los dientes. Con eso yo construí un gran puente para pasar al otro lado de las serpientes. Mi nombre es culero con honor. Soy cruza de potros y de perra. Cuando camino por las calles de mi barrio, hago saber que me espero sin calvario. Estoy alerta de lo que haces. Cuando te muevas es mejor que no te atrases. Soy grupo chaco, be careful bando. No te hagas el mato, con mis palabras te machaco. Hazte un lado, que borrumba tu tierra. Como va a derramar, me tocó la tus perras. Ya lo sabes, ahora me imploras. Después querrás beber de mi cantimplora. Te digo y te repito, conmigo no te metas. Mi clic está creciendo alrededor del planeta. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Be cool, don't be cool, man. culo, métete en el culo. You know about me, you know about mi cara. Tú sabes, me pateas y yo no digo nada. No importan los pibes que piden pegamento. Cuando yo crezca comerás el pavimento. Yo piro a la paz, tú aspiras de la otra. Saquéame la dica sin tu tropa. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Thought about the time and came the clamahama. Afro without head, que no quiere hacer nada. Tú sabes que sumo, que se cuide de los azules. Si no terminara siendo un portero de uno y yo. Yo le dije a Pedro, you're a Latino brother. Be careful of pig, they are trying to be brother. Él no me hizo caso, se fumó un perro. Un ovejero y todo un dueño hijo de puta. Pedro murió de 8 tiros policiales. Según la ley, 8 tiros legales. Yo pido a la paz, tú pidas de la otra. Saquéame la dica sin tu tropa. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera. Si va a ver, abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Yo aspiro a la paz, tú aspiras de la otra. Sáqueme la dica sin tu tropa. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. El Guilherme de Sudamérica. Man, I believe in Sudamérica. Manifestado, man. Soy de la raza brata. Llevo a tu clique esta carnada. Soy de la raza brata. Llevo a tu clique esta carnada. Carnada, carnada, carnada, carnada, carnada, carnada, carnada. Güero, vato, estoy loco. Curiaqui and the Valderramas, Ilia. Ilia, Curiaqui and the Valderramas, Ilia. ¿Quién las encuentra? Pues los muchachos que andan por los campos, por el valle soleado, por los senderos de la selva en la siesta, por los duros caminos de la sierra o junto a los arroyos o junto a los fogones. Las encuentran los hombres del oscuro destino, los brazos zafreros, los héroes del socavón, el arriero que despedaza su grito. En los abismos, el juglar desvelado y sin sosiego. Fuerte, somos fuerza, somos sangre, somos imán. Somos. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto. Bajito y oigo que dice. Bueno, y hoy venimos súper literarios, me parece. Creo que esta época del año requiere resistencia poética y vamos a darle cabida porque nos encanta, porque nos sostiene. Y bueno, en este caso yo traje un cuento con el que me gusta trabajar mucho, que creo que no es tan conocido. Es de Carlos Fuentes, pertenece a lo que se llama la nueva narrativa latinoamericana. Carlos Fuentes es mexicano y bueno, dentro de este grupo también de escritores que trabajan dentro de la idea de lo que es el boom latinoamericano recupera muchos elementos de la ancestralidad. Él nació en 1918 en México, pasó su infancia en distintas ciudades latinoamericanas por las actividades diplomáticas de su padre y a mediados de la década del 40 se instaló ya en su país interesándose en los debates intelectuales del momento que estaban particularmente vinculados a la cultura de lo nacional. De hecho, en las primeras novelas forman parte de lo que de esto, ¿no? Del movimiento del fenómeno boom latinoamericano, que es un movimiento que reúne a los más importantes narradores de las décadas del 50 y del 60. y allí él utiliza algunas técnicas narrativas que oponen a los escritores regionalistas y a los testimoniales. Bueno, yo particularmente hoy quería traerles un cuento que se llama Chacmol. ¿Sabe lo que es un chacmol? No. ¿No? Sí, me suena. ¿Te suena? A náhuatl. Sí. Miren. Palabra maya, pero no sé lo que es. Se lo voy a mostrar acá al chacmol. Espere que me ponga los anteojos porque sin los anteojos. Sin y con los anteojos veo poco. A ver. ¿Así? Ese es un chacmol, es una representación de uno de los dioses mayas de la lluvia. Para que nos vean por el streaming. Ah, no, es cierto que no tenemos streaming. No tenemos streaming, chicos, pero bueno, ya lo vamos a implementar para poder mostrar un poquito de esto. Entonces vamos a proponer ahí un viaje a la literatura mexicana. Decíamos que en este cuento que está escrito en 1954, Carlos Fuentes incluye a Chacmol, que es un relato en el que puede verse el interés del autor por la temática del... Y acá se arma el lío, porque en mi bibliografía dice contacto cultural y la transculturación. Y usted me va a retar. Sí, sí. Y a mí me encanta que me corrija ahí. No, que... Lo que pasa es que son conceptos que vienen de la antropología, que se imponen en algún momento para dar cuenta de los procesos de las relaciones interétnicas. Las relaciones pero hay entre, mucha diferencia entre sí, decir que tuvimos un contacto cultural a una claro, colonización, sí. ¿No? Primero fue descubrimiento, se tensionó esa idea, después fue contacto cultural, después desde el ámbito indígena se dijo no fue ningún contacto, fue un proceso de invasión y conquista, y ahora ya por suerte se le llama invasión y conquista. Y con respecto a la palabra transculturación, se implementaron formas de conceptos para graficar ese contacto entre comillas cultural y los préstamos culturales, las imposiciones culturales de un lado hacia otro. Sobre todo siempre se piensa cuánto nos blanqueamos los indígenas, pero no se piensa cuánto se indianizaron los blancos. Pero bueno, amén de eso, que es una perspectiva ahí que me parece que hay que elaborarla. Lo primero que se dijo es la idea de la culturación, es decir, que determinado el pueblo dominante aculturó al otro, es decir, lo convirtió a su propia cultura. Después, cuando desde el ámbito indígena se dijo, no, nosotros mantenemos algunas cosas, y no solamente mantenemos, sino que tomamos y resignificamos algunas de sus imposiciones, se empieza a hablar de del sincretismo. Después se tensiona esta idea del sincretismo, porque se dice todos los pueblos van dinamizando sus culturas. Se llega a esta idea de transculturación, como diciendo, bueno, somos todos parte de una nación, atravesamos diferentes cuestiones culturales y hoy somos una nueva cultura. Y también desde el ámbito indígena se dijo, no, ¿por qué? No queremos. Entonces, bueno, son modas académicas para ir llamando ese proceso de invasión y conquista. Bueno, mucho de eso está presente aquí, si bien es un cuento que, bueno, importa también poder datarlo, ¿no? Porque las discusiones seguramente en lo cultural en esa época van acorde a todo este proceso que vos venís contando, entonces por ahí atrasa un poco para el mundo académico, pero vamos a avanzar un poquito con esto del Chacmol, porque la verdad que es fascinante. Le Plojón es un viajero europeo que recorrió las tierras mexicanas y encontró frente a los templos de algunas ruinas mayas restos, la cultura establecida en la zona sudeste del México, que encontró unas figuras reclinadas de considerable tamaño, con las rodillas en alto y en general con un hueco en el estómago para depositar ofrendas. A esas figuras de piedra les puso un nombre fantástico, les puso Chacmol o Chacmol. Y el nombre está emparenta más bien a estos ídolos con otras divinidades de origen maya, que son los Chacs. Los Chacs para los mayas eran divinidades de la lluvia y su nombre también significa rojo, grande o grave. Y todavía los campesinos imaginan a los Chacs como viejos, de pelo blanco, y suponen que tienen rasgos humanos. Bueno, la importancia de los Chacs en la vida campesina de los mayas se debía precisamente a la escasez de lluvias, tan importante para el cultivo y para la creencia de que la sequía frecuente allí en México era un castigo divino. Bueno, esto explica la cantidad de ofrendas realizadas a los Chacs para que provocaran la lluvia, aunque no son exactamente lo mismo que se supone de otro ídolo, que es el llamado el Tlaloc, que es un dios azteca, ¿no? Tlaloc, ahí, sí, Tlaloc. Dios de la lluvia. Bueno, ahí es una diferencia. No deben confundirse, porque habitaban en los otros en la región central de México. En todo caso, hay un parecido que radica en que ambos eran divinidades temidas porque se les adjudicaba el poder terrible de poder usar para bien o para mal la creencia en relación a los dioses indígenas, como sucede con, no me va a salir, pero es Huitzilopochtli. También mencionado en este cuento de Carlos Fuentes, que es el dios de la guerra y del sol para los aztecas, y a quienes se representa en forma de colibrí con algunos rasgos humanos. Bueno, esto un poco para entender la figura, cómo aparece dentro del cuento de este Carlos Fuentes, que va a traer a su presente a uno de estos Chacmol, ¿no? Qué hermoso. Y además de lo hermoso que tiene en esta recuperación de la idea del Chacmol, hay también presente en el cuento un estilo muy particular, que es el de permitir que dos narradores con dos estilos absolutamente diferentes vayan intercalando sus voces. Uno va a ser el amigo Filiberto, que es el amigo que introduce y que va llevando el relato y que cuenta cómo tiene que llegarse hasta Acapulco para recuperar el cuerpo de un amigo fallecido, y entre algunas de las cosas que encuentra de su amigo, encuentra un diario, y en ese diario empieza a hablar Filiberto, ¿no? O sea, son dos voces, una voz que está dentro de lo que llamamos el texto epistolar de la carta, y la otra es la del amigo Filiberto. Entonces, uh-huh, de golpe, el amigo de Filiberto, de golpe irrumpe Filiberto y va contando, bueno, toda una historia en la que un señor muy de oficina termina comprándose un chacmol, pero el chacmol va cobrando vida. Y empiezan a pasar cosas muy desopilantes hasta que, bueno, no vamos a spoilearlo al cuento, pero prácticamente este Chacmol se apodera de la vida de este humano, ¿no? Vas a leer algo, mi voy a leer algo. Yo estoy ahí comprando ahí lo... Voy a leer algo, pero de otro personaje, porque me parece que tiene que ver también con un poco de esta discusión. Ahí nombra en el diario, Filiberto habla de su amigo Pepe. Dice que Pepe, aparte de su pasión por el derecho mercantil, le gusta teorizar. Me vio salir de la catedral y juntos nos encaminamos al palacio. Él es descreído, pero no le basta. En media cuadra tuvo que fabricar una teoría. Que si no fuera mexicano, no adoraría a Cristo. Y no, mira, parece evidente. Llegan los españoles y te proponen adores a un dios muerto, hecho un coágulo, con el costado herido, clavado en una cruz, sacrificado, ofrendado, qué cosa más natural que aceptar un sentimiento tan cercano a todo tu ceremonial, a toda tu vida. Figúrate, en cambio, que México hubiera sido conquistado por budistas o maometanos. No es concebible que nuestros indios veneraran a un individuo que murió de indigestión. Claro. Pero a un dios al que no le basta que se sacrifiquen por él, sino que incluso va a que le arranquen el corazón, caramba, jaque mate a Huitzilopochtli. El cristianismo, en su sentido cálido, sangriento, de sacrificio y liturgia, se vuelve una prolongación natural y novedosa de la religión indígena. Los aspectos de caridad, amor y la otra mejilla, en cambio, son rechazados. Y todo en México es esto: hay que matar a los hombres para poder creer en ellos. Bueno, ese es una de las partecitas que podemos encontrarnos en este cuento. Ese es un personaje secundario, pero introduce, ¿no?, esto de la cultura, cómo convive todavía hoy, por supuesto, en México, toda la cuestión religiosa. Hablábamos hace poco de la celebración del Día de Muertos, ¿no?, y la presencia de los muertos permanentemente dentro de esa cultura, pero aquí el personaje le puede encontrar también su vinculación a con el mundo católico. Y después vamos a ver si encontramos alguna partecita. Mientras lo buscás, yo estoy pensando, sí, lo siguiente. Qué lindo es hablar en la radio de lo que uno tiene ganas. Y más allá de... parece que no hay nadie al otro lado, pero no llaman, nada. Hay un mensaje. Hay un mensaje. Pero bueno, digo, más allá de las personas, agradecemos ahí el mensaje, ahí lo vamos a leer. Digo, qué bueno poder hablar de estas cosas en la radio y que las palabras estén flotando ahí con alguna frecuencia imperceptible, tal vez algún receptor, pero que anden dando vuelta por acá, y sobre todo estas cuestiones que tienen que ver con lo que diría Kush, la América profunda. Ahí. ¿Vamos al mensaje o querés leer ahí? que sí. A ver, vamos al mensaje, vamos al mensaje. A ver, es un mensaje de Beer que dice: buenas cumpitas, desde casa, cama, escuchando y disfrutando de la música y la historia. Se escucha una armonía entre ustedes, tanto como en la música. Les abrazo. Bueno, un abrazo, Vir. En realidad nos estamos pisando por abajo de la mesa. Estamos pegando unas patadas así, porque no nos gusta nada tener que hablar. No, totalmente es cierto. Para nosotros es un disfrute, y es un disfrute tenerla a la Vir, que amenazó con venirse hoy, pero ciertamente estaba pachucha y se quedó en la cama. Está además bien. Es vecina y es una... Y es la oyentada de la Radio Curva. La verdad es muy largo el cuento. Venimos proponiéndonos también, capaz que para la edición verano de La Ventolera musicalicemos algunos de estos cuentos. Sí, claro. Les pongamos sonido, porque, bueno, no, tampoco lo vamos a spoilear todo, ¿no? Pero dice: si no llueve pronto, el Chacmol va a convertirse en piedra otra vez. He notado su dificultad reciente para moverse. A veces se reclina durante horas, paralizado, y parece ser de nuevo un ídolo. Pero estos reposos solo le dan nuevas fuerzas para vejarme, arañarme, como si pudiera arrancar algún líquido de mi carne. Ya no tienen lugar aquellos intermedios amables en que relataba viejos cuentos. Creo notar un resentimiento concentrado. Ha habido otros indicios que me han puesto a pensar. Se está acabando mi bodega, acaricia la seda de las batas, quiere que traiga una criada a la casa. Me ha hecho enseñarle a usar jabón y lociones. Creo que el Chacmol está cayendo en tentaciones humanas. Incluso hay algo viejo en su cara que antes parecía eterna. Aquí puede estar mi salvación. Si el Chac se humaniza, posiblemente todos sus siglos de vidas se acumulen en un instante y caiga fulminado. Pero también aquí puede germinar mi muerte. El Chac no querrá que asista a su derrumbe. Es posible que desee matarme. ¡Qué hermoso! Bueno, les dejo ahí la inquietud para que se encuentren. Es un libro que tiene sus años y que está disponible en PDF. Lo podemos encontrar con mucha facilidad. Pero también recorrer ahí la literatura latinoamericana, recorrer a este Carlos Fuentes, es muy hermoso. Y encuentra a través de este relato la posibilidad de darle una solución fantástica a esta idea lo que ellos llamaban en ese momento el contacto cultural, que es el mismo que recién habíamos puesto ahí como intención. Ahí, en el caso del Chacmol, Carlos Fuentes elige narrar el retorno del pasado indígena en el mundo actual. Y esa elección narrativa da por resultado un cuento fantástico, es decir, un relato en el que se irrumpe en el mundo cotidiano un elemento que altera una lógica conocida y que no puede ser comprendido por medio de la razón. Bueno, ahí sí hay varios elementos fantásticos, hay una metamorfosis muy progresiva de este Chacmol. Pensamos, no sé, en cuentos justamente como el de metamorfosis, pero tenemos nuestra propia metamorfosis, claro, acá. Sí, no hace falta irse a Kafka. Sino que podemos visitarlo y realmente el Chacmol termina metiendo miedo, ¿eh? Así que bueno hermoso, la propuesta hermoso, ahí para quienes se quieren enganchar. Hermosísimo, gracias ahí por compartir y por traer. Yo estoy gratamente sorprendido, así que seguramente ahí me voy a ir a leer. Che, escuchamos ahí por ahí algo de música. ¿Qué tenés ahí programado, Martín? Tengo varias cosas. Vamos a escuchar un tema de Animal, así disruptivo. Loco Pro se llama el tema. Sí, temas. Y qué lindo lo que está sonando. ¿La mencionaron lo que estaba sonando ahí? Lila Down. Sí, ahí sí, sí. Una cantante mexicana. Mixteca, del pueblo Mixteca. Ahí casada con un yankee que tiene mucha guita, la pegó. Una india que la pegó. Una, al fin. Sí, una india que la pegó. Vamos con Animal entonces. Vamos. A rockear un poco. Loco Pro. No como lo va. Al manicomio por loco. Vamos, disfruta el presente ya. Nada en esta vida es para siempre, hermano. Escucha la voz de esta gente que dice: nada en esta vida nos pertenece para siempre. Disfruta el presente, nada de la muerte te salvará. Y no olvides abrir tu mente para ser feliz. Hay que sacudirla fuerte. Busca siempre una sensación que sacuda tu corazón. Con calor, con amor, destruya el bajón. Sigue el ritmo, chalón, chalón. Sube todo lo que puedas. Llega hasta donde tú de para siempre, hermano. Escucha la voz de la raza. Que quiere ser libre, que sale a la calle y no calla. Oye el canto de la razón. Hazte amigo de tu dolor. Dale pecha a tu inspiración y vuela bien cerca de Dios. ¿Cuál es tu forma de ser? ¿Cuál es tu mejor forma de estar? ¿Cuál es tu forma de ser? ¿Cuál es tu mejor forma de estar? ¿Cuál es tu forma de ser? ¿Cuál es tu mejor forma de estar? ¿Cuál es tu forma de ser? ¿Cuál es tu mejor forma de estar? Vamos, disfruta el presente. Nada armado es para siempre. Lleva toda la energía. Siempre me importa controlar la vida. Busca, hermano, una sensación que palpite en tu corazón. Vamos, hermano, destruye al bajón. Con el tiempo, changos y hombres y pájaros y guitarras elevan sus voces en la noche argentina o en las claras mañanas o en las tardes pensativas, devolviéndole al viento las hilachitas del canto perdido. Skylark. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para estos días ahí? Me estoy encontrando con más cosas de las que pensé que teníamos. Estoy abriendo y, por ejemplo, para el domingo 16, porque bueno, mañana algunos vamos a estar con otras actividades, ¿no? Usted tiene una actividad también mañana. Sí, en Altagracia. En Altagracia. Sí, sí. Y las radios comunitarias nos vamos a estar encontrando en Carlos Paz, las radios comunitarias de Córdoba. Así que bueno, vamos a pensar algunas actividades para poder hacer otros días. Pero la gente que va a estar por Sierras Chicas, por ejemplo, el domingo 16 de noviembre está el Festi Mesticero. En el Patio Serrano y encuentro con Sabia Mestiza, su amiga La Pago Bernal, Pequeño Detalle, Punta de Lanza y Luciana Yuri. Me encanta Luciana Yuri. Va a haber también intervenciones de Nanay en Danza. Bueno, aquí en este espacio que es la Casa de Barro, con capacidad limitada, allí va a estar encontrándose toda esta gente tan hermosa. Bien, yo tengo acá una invitación muy linda para que vayan agendando para el 14 de diciembre, primer encuentro de las empanadas serranas, que organizan las comunidades comechingonas de La Unión, de la Sierra de Pocho. Se viene gente de allá, de allá de Pocho, para cocinar en Villa La Selva. Yo quería que usted me explicara un poco. Y la comunidad canchira acá, las familias Espino, las Torres de acá, que son la comunidad, la familia Micetil, que son las comunidades de acá de las Sierras Chicas. Este primer encuentro de las empanadas serranas. Además va a haber choripanes, pastelito, tortilla, venta de productos comunitarios. Esto va a ser el 14 de diciembre desde las 12 horas en Villa Las Selvas, en Sal Si Puedes, en la calle Los Andes sin números, entre Los Cocos y Avenida Sabatini. Ya vamos a estar contando más sobre este encuentro y es probable que también invitemos a la gente de la comunidad Cambiar de Canchira o a la comunidad Comechingón de La Unión de Pocho a que nos manden algún audio o tal vez traerlos al piso, así pueden. ¿Qué audio? Empanadas queremos. Sí. Empanadas. Sí, sí, sí. Empanadas por publicidad. Empanadas por publicidad. Ahí, si nos están escuchando, ahí la gente de la comunidad canchira y la comunidad de... No le pedíamos nada a nadie, pero justo a ver. Justo. Bueno, ¿qué más tiene? Tengo acá otra cuestión ligada a lo indígena, en la que tengo el gustazo de participar y en la que participan otras comunidades. Esto se los dejo picando también. 27 de noviembre, 19 horas, 27 de noviembre, 19 horas, para que vayan agendando ahí en el Palacio Ferreira. El Palacio Ferreira... ¡Cómo me gusta! ¡Qué hermoso el cuadro! El Palacio Ferreira es ahí la casa de la burguesía cordobesa, de la élite local, de las familias patricias, pero la vamos a pintar de rojo y negro, la vamos a pintar ahí con los colores comechingones, porque tenemos la instalación artística de Federico Robles de Un Pueblo de Indios, con textos poéticos de mi autoría, ahí en el Museo Evita del Palacio Ferreira, en la calle Hipólito Yrigoyen 511. Acá, bueno, después vamos a contar un poco más adelante, pero lo que se va a hacer es hackear una obra de arte de 1870 que se la pintó para el momento en que llegaba Domingo Faustino Sarmiento a Córdoba, y en el que se muestra la llegada del ferrocarril. Vamos a hackear esa pintura, que es parte de la muestra permanente del Palacio Ferreira, con una intervención fotográfica y poética. Y la intervención fotográfica, atención, es un trabajo de archivo de Federico Robles de muchísimos años, en el que vamos a mostrar fotos de las familias indígenas de las sierras desde finales del siglo XIX hasta el presente. Así que vamos a hackear ahí, 27 de noviembre, el Palacio Ferreira. Ahí. ¿Vos no tenés más nada, vos? Sí tenía, pero se me acaban de ir las luces. Sí. Quería contar ahí también algunas de las actividades. Se murió el teléfono. De las actividades que están desarrollando. Bueno, me quedé pensando sobre todo en lo del Palacio Ferreira y en el Museo de Evita, porque el trabajo que se viene desarrollando en ese espacio en estos últimos años, yo me atrevería a decir en estos últimos 15 años, de apropiación, ¿no?, de cultural de ese lugar, es tremendo. Mujeres tejiendo. Nosotros tuvimos la oportunidad de llevar a los chicos de la Escuela Urbano Marginal de allá de la zona de Marqués a una experiencia de talleres de periodismo que se dieron también allí con los... ¿Conozco yo el Palacio Ferreira? ¿Vos sabés? Bueno, todo el palacio, todo el museo a disposición de los chicos, con una apertura increíble de la gente del museo que viene trabajando. Después también hay otro ensamble para personas mayores que vienen trabajando hace un montón. O sea que el laburo social y la salida de ese museo a la comunidad es algo digno de destacar, que siempre nos está faltando, ¿no? Queríamos incluir dentro de la ventolera un espacio para los museos y siempre estamos un poquito en deuda, porque la verdad que hay mucho generando en esos espacios. Y queríamos mencionar el que también nos hacen llegar desde Colonia Carolla, porque este fin de semana, el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, mañana y pasado, con entrada libre y salida a la gorra, en el cementerio municipal de Colonia Carolla van a estar generando una actividad que se llama Allá en el Campo Santo. Bicarbonato Teatro lo presenta esto, así que bueno, es una obra teatral que va a estar ahí acompañada por la gente del museo. Qué lindo. Bueno, yo tenía algo también por acá dando vuelta de los amigos de los Salieres de Papetti, que estaba dando vuelta por acá. A ver, los vamos a encontrar ahí, la compañía. Yo también voy a pasar mientras usted busca un chivo, sí. Porque La Curva, junto con nuestra compañera Vero Rey y con quien les habla, vamos a estar el lunes brindando también una capacitación convocado por la gente del municipio de Agua de Oro, que tiene que ver con la formación en redes y perspectiva de género, y en comunicación y perspectiva de género. Lo vamos a estar brindando esa capacitación, que es gratuita. Un poco surge como una iniciativa de la misma gente y del espacio de género de allí de Agua de Oro, por bueno, una situación que se conoció hace un tiempo de unos videos virales que estuvieron circulando en TikTok y en Instagram. Sí, y muy fuera de lugar. el municipio ahí accionó rápidamente, se hizo una denuncia y como parte de esta actividad de remediación de alguna manera se ha propuesto la capacitación, que está abierta a la comunidad, a quienes se dediquen también a trabajar como community managers o quienes hagan las redes, periodistas y público en general, comerciantes también. Así que bueno, esta cita la vamos a tener el lunes en el Zoom a partir de las 9 horas, en el Zoom de Agua de Oro. Pueden inscribirse, pueden llegarse. Para nosotras es un enorme placer poder encontrarnos ahí en comunidad. Qué necesario y más en este contexto de ahí quita de derechos. Bueno, y volviendo ahí a las cosas divertidas, porque las cosas de reflexión son sumamente necesarias, queremos invitarlos también especialmente, ahí vuelven los Salieres de Papetti. No los he ido a ver todavía, tenemos que ir. Tremendo, sí, tremendo. Vuelven ahí el Cosquilleo, el ciclo Salieres de Papetti y Amigos y Friends. Y esta vez acompañado por La Frutilla de la Torta, una murga serrana a la uruguaya. Hoy, viernes 14 a las 21:30 horas, así que podemos ya preparar las cosas. Ya nos vamos para acá. Dicho sea de paso, no creo que esté escuchando Facu, pero le pido perdón porque me prestó una soga la otra vez para trasladar unas cosas y ahora quería llevar todas las cosas de los Salieres de Papetti en el auto. Y no estaba. Y me dice, ¿y la soga dónde está, hermano? Me dice, le digo la soga. Bueno. Pero bueno, puede ser que la hayan encontrado ahí la forma de trasladar. Pero eso no se lo tiene que decir por radio. Se lo dijo personalmente. Se lo dije personalmente. Ah, bueno, está bien. Bueno, hoy a las 21:30 horas en el Cosquilleo, ahí en la calle Alejandro Magno, en Barrio El Caracol, en Río Ceballos, se puede hacer la reserva o se puede caer directamente ahí. Los Salieres de Papetti, un espectáculo que ahí súper recomendamos desde acá, desde la Ventolera. Bueno. Estamos. Sí, hemos cumplido. Sí. Martín, usted tiene. Tenemos que ir acostumbrando a nuestra audiencia a la idea de que en diciembre tenemos festejo por acá. Ah, sí, en breve. Vamos a ir spoileando un poquito. Vamos a ir ahí. Pero apártense el fin del 13, ¿no? El 13. ¿Y el 28 de noviembre? Usted se está enterando en este momento. Ah, el 28 también va a haber algo. El 28 de noviembre va a haber algo. Es primicia. ¿Me van a invitar primicia. O no? Vamos a encender un fuego. Están todos invitados. Vamos a encender un fuego. Un fuego de citón. Acá en la radio. Así que vamos a invitar. Así que ahí. Todos los que nos están escuchando se pueden acercar ahí a la radio. Que no nos escuche la gente de ambiente, chicos, por ahí. Cuidado con este fuego. Es un fuego controlado. Los fuegos ancestrales son fuegos controlados. Bueno, está bien. Y bueno, también va a estar un festival que se llama Yarará el 6 de diciembre. En La Granja, un festival gráfico que lo organizan ahí gente muy copada acá de las sierras también. Y Curva también está acompañando. Vamos a estar haciendo radio abierta ahí. Bueno, va a estar también sumando a la agenda cultural lo que ya dijimos recién sobre el Festival de Jazz en Córdoba, que son todos eventos generalmente gratuitos, van a estar buenos. Y eso. Y el slam esta noche, en Las Martas, con las pulseras de Saguri también. Un montón de cosas. Hay más actividades. Para todos los bolsillos, porque bueno, está complicado, pero por suerte Sierras Chicas es gauchita con los bolsillos de la CS. Bueno, gente, llegamos al final. Tinko Nakama, Tilchay Kuna. ¿Qué es eso? Nos vemos. Qué lindo. Sí, hasta que nos volvamos a encontrar. No es difícil escapar de un pueblo de luces y you are right. del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta, mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. Va a cambiar el viento, va a soplar mi suerte, va a avivar la llama que llevo por dentro y hoy va a crecer el fuego para hacerse fuerte. Y porque lo merezco, va a volarse el miedo.